Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Oye, es un amigo Rol, la mutarrata del yermo. Pues nomás del yermo, hoy no tengo ganas de otra cosa. Yermo, se acabó. Yo diría del yermo noticioso porque ahora no hubo mucho. Hubiera estado bien que alguien hiciera drama, ¿no? Sí, alguien se peleara con alguien, no sé, aviéntale una silla, no sé. ¿Cómo somos? Acabamos esperando el chisme. Sí, es que como que ahora no hubo mucho. Como ya pasó, estamos en las semanas post-cómico, donde ya no hay tanto anuncio de cosas ni nada, y etcétera. Sí, es un poquito así de, bueno, pues alguien haga algo, ¿no? Alguien denos de qué hablar en la primera mitad del programa, ¿no? Pues porfa, ya que estamos en esas. Exacto, que por cierto, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, como Café Comiquero, ahí andamos ya. Acuérdense, el loguito es el que dice 10 años, ese es el bueno, el otro ya es un perfil viejito que no se puede actualizar, que fue un rollo, pero si nos están escuchando, es en ese. Y también pueden descargar el programa cada semana en formato MP3 en archive.org y el link lo encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, lo que todavía se llama Twitter, Instagram y ya. Sí, es Twitter. ¿Qué le hacemos el cuento? Sí, entonces, las tiendas de Apple no lo pueden cambiar el nombre, así que se fregó. Sí, se fregó, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, pues sí, efectivamente no hubo muchas cosas esta semana. Lo más que vi fue gente que, pues ya sabes, preocupada porque los proyectos no avanzan. Y pues, ¿cómo van a avanzar si están en huelga, no? Pero bueno. Ah, ok, de televisión y cine y todo eso, sí. Pues sí, ahí todo está detenido. Den chance, ¿no? Sí, sería un buen momento para que compraran cómics. Exacto, como por ejemplo el que no he podido ir a comprar porque pues, es entre semana, no tengo chance, pero ya llegó a mi suscripción y me muero por leerlo, que es el de Conan, de Jim Sov y Roberto de la Torre. Leí un pequeño spoiler free review, uh-huh. La página, ni me acuerdo qué página es, luego lo busco, que está genial, que o sea, para los fans viejos y fans nuevos es la amalgama perfecta. Oh, mira qué bien. Así de, y justamente te iba a preguntar, pero bueno, ya me voy enterando que todavía no has ido por él. No, pues todavía no. Yo creo que mañana espero a ver si paso de una vez por él. Creo que es lo único que tengo ahorita en la suscripción. Ahorita es lo único pendiente, pero. Y a veces pasa. El de Poison Ivy también. Ah, entonces, perfecto, porque a veces pasa que digo, bueno, pues voy a dejar que se junte un par de semanitas más para no hacer el gasto nomás por un cómic, ¿no? Pero en este sí. No me lo quiero. Es más, a lo mejor lo compraba también digital, pero dije, no, este sí lo quiero leer así en papelito bonito y todo. ¿Verdad que tiene un cierto encanto cuando uno espera algo así? O sea, sobre todo considerando pues cómo está el estado del mundo y que uno ya no realmente no puede confiar mucho en la preservación digital del arte. Efectivamente, o sea, creo que ¿quién fue? No me acuerdo si fue Patrick McHale o quién fue de... Alguien muy choncho dentro de Cartoon Network que hizo... participó y no recuerdo si fue el creador incluso de Over the Garden Wall. La serie de miniserie de 10 episodios en Cartoon Network. Pat McHale es el creador, pero no me acuerdo si fue él o quién. pero pues se enteró de que lo van a retirar el material del servicio de HBO Max. Y básicamente lo que dijo es, pues si lo pueden ripear, ripearlo, porque quién sabe dónde se vaya a ir, ¿eh? HBO, bueno, o sea, Warner quitó Over the Garden Wall. Imagínate, se me hace así como, pues es como, pues ya un clásico de ellos, ¿no? De Cartoon Network. Sí, no, es un staple de Halloween. Ajá, exacto, exacto. Y ya no falta mucho para Halloween. Bueno, o sea, sí, pero no en mi mente. Warner, dude, o sea, lo único que les importa son sus accionistas y meter inteligencia artificial para todo. Lo demás no les importa. O a lo mejor lo ponen otra vez en Halloween, qué sé yo, pero qué lástima, o sea, a mí se me hace una de las mejores miniseries que sacó Cartoon Network. Se me hace increíble que era Elijah Wood, uno de los personajes. Sí que bueno, creo que da más peso al comentario, ¿no? En el estado actual de la preservación digital del arte, entre más cosas en físico puedan tener ustedes, se los recomiendo, ¿eh? Sí, exacto. O sea, ¿Cómo dio vueltas la vida? Y obviamente, digo, también mi percepción, yo hace unos, ¿qué serán? 5 años, yo era así de dame todo digital. Y ahora, bueno, pues, dicen que es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Sí, sobre todo cuando ves que las cosas hacen puff, ¿no? Sí, exacto. Cuando la evidencia está tan fuerte, pues a aferrarse al punto anterior era necedad, ¿no? Sí, como hay dos cositas de esas de... Pues sí, Lost Media, ahora básicamente ya lo es, si alguien lo tiene, pues qué chido, pero que son dos cosas chuscas, pero que son... Era también de las cosas que luego le daban cierto sabor a las películas o a las series, etcétera, que oficialmente las retiraron y pues quien lo alcanzó a tener, pues a lo mejor tal vez circule por ahí el video, no sé. Una es el famoso vaso de Starbucks en Game of Thrones. Ah, sí, claro. Que Emilia Clarke jura y asegura que no fue ella, que quien lo dejó ahí era el que la hacía de Varys. Ah, sí, échale la culpa al pelón. Exacto. Pero ese frame ya no está. O sea, lo eliminaron digitalmente porque pues no iba y se veía la marca y no sé qué tanto rollo. Entonces, triste por ahí. Y luego el otro, un capítulo de The Mandalorian donde había un dude con jeans escondido atrás de un escenario. Eso le daba sabor. Hasta hubo un man que en una convención de cómics se fue disfrazado de, o sea, los mismos jeans y la misma playera y todo, y un panel así para taparse, según. ¿Ves? Le da sabor. En fin. Por eso te digo, o sea, tienes toda la razón. Si pueden tenerlo en físico, mejor. O sea, eso nadie va a llegar a borrárselos digitalmente, ¿no? Sí, no va a haber cómo. Otra de las razones por las que creo que es en la siguiente semana o en un par de semanas que sale Across the Spider-Verse en Blu-ray, friéguese, lo voy a comprar en físico. Ah, ya va a salir, qué buena onda. ¿Sí? Qué rápido, pensé que iba a tardar un poco más, ¿eh? Pues yo también, pero mira, o sea, sé que es en agosto, no sé exactamente qué día, pero es en agosto cuando sale. Ok. Oh, súper bien. Algo que le tengo ganas, pero no, creo que es, no sé si todavía exista, es el libro de arte de la película. Tengo el del primero, el de Into the Spider-Verse, pero el de Across the Spider-Verse no lo tengo. Y quien lo estuvo presumiendo fue Chris Anka, y dije, ay, ya tiene su copia, el desgraciado. Obviamente, desde el señor. Bueno, ¿cómo decirlo? O sea, el señor no solamente tiene su copia, tiene los originales. Básicamente, sí. Así que bueno, ¿qué le podemos hacer, no? Sí, ese libro se ve que está también chulísimo, ¿eh? Sí, de esos que valen mucho la pena. Oye, ¿a ti te gustan los libros de arte? Algunos. ¿Sabes para mí qué tiene que tener, además del arte, como que buen insight, o sea, como que buenos textos que acompañen el libro? Si no, si es como que la pura ilustración, o sea, gracias, me encanta, pero... Me encanta el comentario, lo que representó hacer la pieza. Si fueron etapas para llegar a un diseño final, me gusta ver esas etapas. Eso se me hace la carnita de un libro de arte, ¿eh? Es por eso que te digo que son algunos los que me gustan. Tengo algunos, no son la minoría son de los que tengo, son así, ¿eh? El mejor libro de arte que tengo es uno que me regalaste tú, de Horizon Zero Dawn, porque tiene mucho de eso. Ay, bien, está buenísimo eso, ¿eh? Y tiene muchos de los comentarios de Loish, la artista conceptual principal, que creo que fue en su momento la artista más famosa en redes sociales, algo así, que hizo todos los conceptos de Halo y de mucho del mundo ahí de Horizon Zero Dawn. Hay muchos comentarios de ella, de los directores de arte, etcétera, de lo que significaban diferentes piezas, de cómo llegaron a ellos. Es un libro sumamente interesante. Y luego tienes el de Legend of Korra, que es de, ahí está el arte, deal with it. Ah, ok. El de Axe tiene más carnita, ¿no? La leyenda, el de Avatar, ¿no? Sí, sí, sí, tiene mucha más carnita. Sí, los Legend of Korra están muy, muy escuetos, ¿no? No son, o sea, por lo menos a mí en lo particular, no me gustan mucho por eso. Y fueron un friego, como que hiciste, o sea, hicieron una por cada libro de la serie, ¿no? Sí, y eran poquitos capítulos, se manchaban. Sí, así de, no manchen. don't get greedy, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, ¿me gustan los libros de arte? Sí, algunos. Es por eso que no me animo siempre a comprar, hasta que no los pueda darle una jadillita o algo así, no me animo a comprarlos, ¿eh? Así en, a ciegas, a tontas y a ciegas, no. No, sí, no. Solo que sea yo muy fan, ¿no? O sea, por ejemplo, con el de, por ejemplo, el que me regalaste, que no es libro de arte, pero que es libro de la película, que es el de, Volver al Futuro. Ah, es una chulada, ¿eh? Bueno, pero es que se trae toda la historia de cómo se hizo la mendiga trilogía. Bueno, película, pues nada más la trilogía. La trilogía, ok. Sí. Donde menciona mucho a Eric Stoltz, todavía cuando era Marty McFly. Damn, ok. Y también, ah, bueno, y cómo olvidar el libro de Jurassic Park, ¿no? Ese también estaba bastante, bastante rico, ¿eh? Ese de cómo se hizo Jurassic Park. Uh-huh. Es la mera onda, ¿eh? Sí, cómo olvidar que ahí me enteré de que John Hammond no era tan buena onda. Sí, solo que no dimensionaba qué tan nojéis era hasta que leí el libro y dije, oh, fuck. Ah, sí, sí, era una basura. De lo más cualquiera, o sea. Sí, de verdad es que lo era un villano 100%, o sea. Pues claro que era villano, era billonario. ¿Villano billonario? Ok, sí. Es un pleonasmo. Sí, y en la película pues suavizaron mucho eso, ¿no? O sea, que no estuvo mal, o sea, no me molestó, ¿eh? No realmente. Oye, ¿en Jurassic Park hay un villano? ¿O hay villano? Nedry. Es lo más cercano, ¿verdad? Nedry y Dodson. Ajá, o sea, son los que quieren ir en contra de la... Es la corporación competencia de la corporación que sí nos cae bien, ¿no? Sí, exactamente. Sí, como que... Okay. Yo digo, cuando era niño no lo dimensionaba, ¿no? Pero yo pues, ya, obviamente ya más grande y tú dices, ah, ok. Sí, como digas Spielberg, pero ¿qué le hacemos al cuento? No hay corporaciones pachonas, ¿no? Sí, no. En el momento así de, ay, mira, les quieren los dinosaurios bonitos. ¿Bonitos? Eran animales. Es que eso fue lo bonito de Jurassic Park. Te decían, pues claro que son hermosos, pero son animales. O sea, hacen su naturaleza, no es que sean canijos. Sí, la vida se abre camino, ¿no? Sí, hasta Alan Grant te lo dice, o sea, cuando está con Alex y con Tim, que está Alex, le dice, odio a los que comen carne, ¿no? Y pues, Grant dice, no, pues ellos solo hacen lo que hacen. O sea, pues, sí. Sí, no son malos, no son monstruos, ¿no? Y luego tenías en el libro a los velociraptores, que eran unos hijos de la fregada, ¿no? Eso sí me sacaba de onda del libro, eran bien listos. Sí, y es que, pues, mira, ¿cómo decir de que no había ningún problema de oye, ¿y será arqueológicamente correcto? ¿Cómo rayos saberlo? Hasta no sabemos, ¿no? Si esos ni siquiera eran dinosaurios, eran mutaciones genéticas que parecían dinosaurios. Claro, y que pues bien pudieron mutarse así hasta que se parecieran a lo que creíamos que es un dinosaurio, ¿no? Sí, probablemente ni siquiera lo era, quién sabe, nunca. No, es una pregunta que se hace Henry Wu en el libro y que me gusta mucho esa parte de introspección, que Henry se dice a sí mismo, no hay manera de saberlo, es algo que últimamente siempre vamos a tener la duda, pero de buenas a primeras ya estamos haciendo dinero, así que al demonio, ¿no? Sí, exacto. Sí, vamos a otro dinosaurio total, ¿no? Vamos a jugar a ser Dios un poquito más. ¿Qué puede mal ir, Sal? Después de esa primera película todo, ¿no? Pero ¿cuál? ¿Ya no hubo más? No, ¿verdad? No. Tampoco hubo segundo libro, ¿eh? No. No. Por si no lo saben, sí, sí existe un segundo libro. O sea, existe el libro de Lost World, que lo escribió Michael Crichton. Y no, no es muy bueno. No, no era muy bueno. Mira, no soy gran, o sea, no soy ninguna eminencia para andar juzgando literatura cuando yo mismo no puedo hacer nada de eso. Lo que puedo decir al respecto de ese libro es que, a diferencia del primero, honestamente sí es medio aburrido, o por lo menos a mí me aburrió un poquitín más. Así que, pues, sí, no me gustó. Sorry. Sí, pero bueno, nos dejó un buen legado que fue Jurassic Park, el libro, la película, y un referente cultural para toda la vida, ¿eh? Ah, sí, claro, 100%. Referente cultural como, por ejemplo, los X-Men, que me dices que ahorita los X-Men... vi una serie de paneles, eran dos paneles o dos Splash, que la neta me dio mucha risa. Porque era la Hellfire Gala, creo que de este año. Ajá. Y aquí está su nuevo equipo de X-Men, y estaba, creo que Jubilee, Dazzler, Juggernaut, por alguna razón. ¿Juggernaut es mutante? Pero bueno, okay. No, pero pues es que era también parte del PR team, o sea, mire, no es mutante y también es un X-Men, ¿no? Okay. Bueno, estaba él, creo que Prodigy... Sí, era Jubes, Juggernaut, Prodigy, Frenzy, Dazzler, ¿no? Dazzler, y me falta alguien por ahí. No me acuerdo quién más. Y en el siguiente panel hay un Nimrod que los mata a todos y dije, ¡fuck! No es un Nimrod, es el Nimrod, el mismo de House of Ten Power, House of X Power of Ten. Ah, ¿ya poco es el Nimrod? Es el Nimrod. Holy shit. Y los mata de la forma más grotesca. Y dije, ¿what? Sí, el que aguanta más vara fue Juggernaut. Y aún así lo mató. Sí. Y dije, oh, ok. No duró mucho esa alineación, ¿no? Sí. Sí, digo, y sabíamos, ¿no? Venía un título nuevo de X-Men y hemos visto quiénes estaban en esa alineación de X-Men, que no eran esos. Y no. Me dije, oh my God. Que el título, me hizo, todo esto, el morro de la Hellfire Gala me hizo comprar otra vez el título de X-Men. Lo había dejado desde hace mucho porque, siendo súper honestos, Gary Duggan no me encantó su X-Men. Se dedicó mucho a hacer mucho plot y personajes casi no, y yo no soy tanto de eso. Y faltaba nada más que le pusieran a Duggan los personajes que sí le gusta escribir para que dijera, fuck it, vamos a ser buenos otra vez, ¿no? Oh, ok. Porque el nuevo número se enfoca mucho en Kate, en Kitty Pryde. Ahora Shadowcat, ¿no? Ahora Shadowcat, y ahora entendemos por qué Shadowcat, por qué se corta el cabello acá estilo deshonor japonés, y qué pasó al respecto después de la Hellfire Gala. No voy a spoilear mucho, pero holy fucking shit. Honestamente, qué buen número, ¿eh? Muy oscuro, muy canijo, dentro de las repercusiones de que aparentemente todos los mutantes se murieron y ya nada más queda una pequeña fuerza de resistencia, porque Orky a través de propaganda y mentiras y demás, se hizo aliado del gobierno estadounidense y de otros gobiernos de la Tierra, ya son como que los salvadores de la humanidad que mataron a los apestosos mutantes, están haciendo gulags para a los mutantes que quedan en la Tierra, concentrarlos ahí, forzarlos a terapia genética para quitarles lo mutante o matarlos si es necesario. Las diferentes colonias mutantes en el espacio las tienen como que encapsuladas ahí con campos de fuerza, con sentinelas sentinelas nuevos que utilizan la tecnología de Stark de Iron Man porque se la robaron. O sea, está todo bien del carajo. Es un día del futuro presente, un día del futuro pasado, pero en el título normal de X-Men, ¿no? Oh my God, hoy se puso horrible, no manches. Está espantoso, o sea, que están en un punto muy bajo los mutantes. Y el punto es que, obviamente, digo, no, insisto, no voy a spoilear, pero pasa algo con Kate que le da una enorme ventaja a la resistencia contra, pues básicamente, el resto del mundo. Y Kate tiene que proteger ese secreto. Había varios, había 10 testigos humanos, soldados de Orkis, que habían visto cuál era la ventaja de Kate, y pues, ¿qué quedaba más que matarlos? Y ahí vemos lo fácil que es para Kate Pryde matar gente. Es aterrador. Pues debe de ser, o sea, simplemente lo faceas en medio de una pared y se acabó, ¿no? ¿Eh? Y es que no es nada más eso, o sea, no es nada más que los haya matado rápido, es que... O sea, no, la narración te lo dice, no es que lo estuviera disfrutando, pero... no tenían oportunidad. Wow. Ninguna, absolutamente ninguna. O sea, 10 contra 1 podían ser 100 contra 1, no había manera. Es increíblemente letal, ¿no? Sí, ella está muy, muy, muy encanijada. O sea, sí es como que, damn, Kate. Te diría chill, pero no, sí, está bien, considerando las circunstancias, ¿no? Está muy bueno el número. Gary Dugan, también el ilustrador es este. Ay, que me encanta. Stefano Caselli, que damn, ahora sí se pulió, que qué bárbaro. Y los colores de Marte Gracia, que son geniales, eso no hay ni cómo. Órale, Marte Gracia otra vez en el título. Sin desperdicio el número, ¿eh? También vemos un poquito de Kamala, de qué pasó con ella. Oye, qué buena onda que Stefano Caselli estaba ahora dibujando X-Men. Y es un trabajo excelente, o sea. Ay, no quiero decir que en algún momento lo hizo mal, ni mucho menos, pero se ve que en algunos otros números de Morodes, o no me acuerdo qué otro título estuvo también, de título X estuvo. Se ve que no tuvo el mismo tiempo, o sea, que se ve un poquito más apresurado. Es normal, son cómics mensuales, tienen que salir, los deadlines están canijos, pero se ve que en este sí tuvo el tiempo necesario para, pues, pulir bien su arte, darte, aparte es un número largo, son como 30 páginas, casi 30 páginas, para pulir bien el arte, para pulir narrativa, está extraordinariamente bien hecho, ¿eh? Oye, Stefano Caselli, me acuerdo que hizo Young Avengers y Runaways en algún lado. Sí, Civil War. Civil War. Y era un Stefano Caselli muy novato, ¿eh? ¿Sabes también qué dibujó él? Es el primer número de Hack Slash. ¿Cómo crees? El primerito, el que Hack Slash, Utanize, creo que se llama el primer número. O sea, es que era un one shot. ¿Él lo dibujó? Sí, la primera iteración de Casey Hack fue su dibujo. Y también, claro, ¿sabes dónde me gustaba mucho su trabajo? Cuando estaba ese título de Avengers Initiative, que salió de Civil War. ¿A poco era de él? Sí, los primeros números. Ah, ok. Yo tampoco no lo hubiera atinado, ¿eh? Ya después creo que estuvo Humberto Ramos también, no me acuerdo qué otro. O sea, fue cambiando el roster. Pero, ¿te acuerdas que esa época era como que duró mucho tiempo ese? Fue mutando el título, pero era Avengers Initiative, luego fue Avengers Academy, Avengers Arena. O sea, fue cambiando el tono, pero como que todo venía de la iniciativa. Sí, todo era Avengers también en buena medida por la película. Ajá, sí, exacto. Pero, por ejemplo, esa onda de tener Avengers jóvenes o en entrenamiento que empezó con Initiative duró un montón, ¿eh? Sí, me acuerdo que salió Avengers Academy, que lo leí hace un par de, no sé, unos 2-3 meses, algo así. No me acordaba bien cómo era el tono de Avengers Academy. Ya digo, en el hindsight, ¿no? Me da un poquito de risa. Cada arco siempre era de, ahora sí se acabó la Avengers Academy. Sí, ya sabemos. O sea. Sí, cierto. Todo el tiempo era de, ya se va a acabar la escuela. Sí, hasta que por fin, ahora sí ya acabamos. Ah, okay, pues. Digo, sabíamos desde el primer arco, ¿no? Que decían, ahora sí, ya no a la goma. Ah, ¿qué es? Bueno, cuando Hank era el maestro, ¿no? Era, bueno, director, creo, ¿no? Hank Pym. Sí, que se supone no era Hank. Era un Skrull, ¿no? Sí, era un espía Skrull. Y por eso su hijita de Tigra es un Skrull, ¿no? Es mitad Skrull, sí. Sí. Mitad Skrull, mitad gato. Gato Skrull, sí, santo Dios. Sí, es cierto. Buena época, esa época de Avengers Academy, Arena, etcétera, me gustaba mucho. Definitivamente tuvo su momento. Hubo unos mejores que otros, ¿eh? Avengers Academy creo que fue de lo mejorcito, definitivamente. A pesar de que sí se hace un poquito repetitivo, que a cada rato se iba a acabar la academia, ¿no? Me extraña que no haya habido ya colecciones modernas de esos runs, ¿eh? O sea, en su momento hubo como Complete Collections, TPs gorditos, pero nunca ha habido un Omnibus o Hardcovers, que yo sepa. Sería una buena, o sea, es como una época que está muy coleccionable, así muy fácil en tomos, ¿eh? Sí, pero es que como no había ni mucho X-Men ni mucho Spider-Man en ese entonces, pues Marvel ya no le hace caso. Pues sí, aunque ahorita, ¿qué sacaron? Que dije, ay, mira. Secret Warriors. ¿Te acuerdas de Secret Warriors? El que escribía Bendis y Hickman. No. Estaba bueno ese cómic. Ahí fue donde Hickman empezó con sus peyotadas que se aventaba. Sus cosas. Sí, o sea, la verdad es que mucho de Hickman, tanto de... Yo creo que hasta lo que alcanzó a hacer en Krakoa, mucho viene desde ahí, ¿eh? Desde Secret Warriors. Era un título donde estaba Nick Fury y estaba... Es donde apareció... Bueno, no apareció ahí. ¿Te acuerdas de Quake? Daisy no sé qué. Que era una mutante que tenía poderes de como de terremotos. Porque Avalanche no existía. Ok, no me acuerdo de ella, honestamente. Que fíjate que en esa serie de Agents of S.H.I.E.L.D. la interpretaba esta Chloe Bennett. Bueno, me acuerdo que después de cambiar el nombre que fuera ella. Y la serie estaba muy buena. Esa duró poco tiempo, duró como 25 números y un anual. Y recién lo sacaron otra vez en Omnibus. Dije, mira, o sea, no sabía que había un mercado para esto, pero resulta que sí. Yo siempre voy a argumentar que es que hay mercado para todo. El chiste es que le echen ganitas a la promoción, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, o sea, quizá ahorita no me lo crean, pero hubo un momento incluso donde Batman no ruleaba en DC, ¿eh? Sí, ahorita suena impensable, pero no. no era lo mejorcito, ¿eh? Hubo un buen rato donde lo que ruleaba era Green Lantern. Y es lo que vendía, era lo que vendía, eran los eventos que se hacían alrededor de Green Lantern y todo, ¿eh? Todo el evento de ay, ¿cómo se llamó Blackest Night? ¿Amarillitos? ¿Blackest Night o...? No, el anterior. Ah, ¿Sinestro Cold War? Sinestro Cold War. Ese fue el inicio de un así boom de ventas mala onda de Green Lantern. Insisto, Green fucking Lantern. Cuando antes la verdad es que nadie lo pelaba mucho, ¿eh? No, pues ya ni había. Nomás quedaba uno. Kyle, sí, cierto. Sí, sí, estuvieron en un punto muy bajo. Después, no, siempre sí hay un montón más. Ah, está bien. Y sí, Batman no figuraba. Ajá. No sé en qué momento empezamos en esta época de oscurantismo donde todo es Batman. Yo creo que después de Grant Morrison, creo, ¿eh? Es probable. Sí, hubo un tiempo también que los títulos de Superman eran la onda. También, sí, digo, insisto, ¿no? O sea, todo depende de a quién de dónde pongas el dinero para hacer el push con ciertos personajes. Ahí va a estar la lana, pero no sé, depende, es una cuestión de voluntad ahí de la editorial. Vete a saber. ¿Consideraste que va a haber un ómnibus este mes de Phantom Stranger? O sea, ¿da para un ómnibus? Ok. Pues me imagino que de la época de plata y todo eso, ¿no? Sí, o sea, trae... o sea, obviamente surtido rico, ¿no? Desde la época de oro y de plata hasta lo más moderno, pero dije, órale, o sea, ¿da para tanto el Phantom Stranger? No sabía. Digo, no me molesta el personaje, pero... Es que también, una vez más, ¿no? O sea, los tiempos de los cómics han cambiado mucho. En los 80s, 90s, personajes que eran secundarios podían tener su propia serie y te duraba unos 30 números sin bronca, ¿no? A veces hasta 100 y no había bronca. Sí, The Question, por ejemplo. O sea, holy shit, Spider-Girl tuvo 100 números. Claro, y de un universo alterno, ¿eh? Era un universo alterno y 100 fucking números con esta, era esta Mayday. Mayday Parker, sí, cierto. Y se negaba, era el título que se negaba a morir, ¿eh? Sí, sí. Ahora si me preguntas qué personaje secundario podría tener, ya no digas 100, 30 números, es impensable. Te iba a decir Moon Knight, pero creo que no va a llegar a los 30, ¿o sí? Sí, pero no es personaje secundario. Bueno, en un momento lo fue, no sé si es mala onda, pero... O sea, sí, lo fue, pero ahorita no lo es. No, ahorita es... Desde el push de la serie ya no lo es. Sí, ¿no? Que o sea, la serie de Disney Plus, de ahí supongo que alguien literal dijo, de una vez vamos a hacer el cashing y ponemos nuestra serie de Moon Knight. Ya desde ahí no lo fue, ya no era el segundón. Pero claro, en algún momento lo fue, por mucho tiempo lo fue. Empezó no haciéndolo, después lo fue por un buen rato y ahora otra vez ya no lo es. Black Cat también tuvo su... Fue un caso raro, pero sí tuvo su serie larga. También, incluso en los 90, en los 90 también tenía una serie larguita. Te digo, o sea, eran otros tiempos. Por eso no me sorprende que un personaje como Phantom Stranger dé para un nombre. Sí, claro, ¿no? O sea, si me dijeras un personaje... Damn it, alguien creado de los... del 2000 para acá... Ya es un asunto más difícil, ¿eh? Sí, ¿quién podría ser un ejemplo? Te iba a decir Gwenpool, pero... Pero no, o sea, creo que Gwenpool sí fue creado como para eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí fue creada pensando que fuera un chistecito, pero luego se fuera algo más, como una serie más larga, pero de Gwenpool sí duró un buen, ¿eh? O sea, es que son pocos los personajes así, Gwenpool, Spider-Gwen, fíjate, no todos los Young Avengers, básicamente es Kate la que ha durado mucho así. Cierto. Los demás, pues moviéndolos en distintos títulos, es como han sobrevivido los personajes, pero no da para un ómnibus. X-23. Sí, Laura, digo, ya salió, ¿no? Ya salió el ómnibus. El Omni, sí, de X-23. Todo lo previo a que fuera Wolverine. Uh-huh. Bueno, fíjate, es que tiene incluso dos. Todo lo previo a que era Wolverine y a una vez que fue Wolverine, ¿no? Sí. O sea, Chicaló, por ejemplo. Esta araña, Anya, no da para un ómnibus. No, da para un Complete Collection, si bien nos va, ¿no? Si bien les va, pero no da para un ómnibus, por ejemplo. Cierto. Sí, pero sí, personajes más recientes creados, no. Dan para spin-offs chiquitos y bonitos, como, no sé, Jeff, ¿no? Sí, pero insisto, una vez más, si le pusieran ganitas, 10 a 1 que esos personajes se convirtieran en rompeventas en Marvel, pero cosa de que haya voluntad editorial, que no la hay. ¿Por qué? Porque cada vez son más aversas al riesgo. Sí, pues ya lo que más les funcione, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué son más, cada vez más aversas al riesgo? Porque son propiedad de otras compañías que son aún más aversas al riesgo. Exactamente. Por eso vale la pena también ir conociendo otras cosas fuera de, porque ahí encuentras cosas que se toman un poquito más de riesgos, ¿no? Sí, porque obviamente, o sea, Disney y Warner le piden pues, números a DC y a Marvel y a DC respectivamente. Pues, bajo esa filosofía empresarial, pues las pobres editoriales no van a poder hacer el push con personajes desconocidos. Sí, eran otros tiempos que podían experimentar, ya no tanto. Sí, porque se marcaban solos. Hasta podían hacer crossovers con otras compañías, ¿no? Entre ellos, imagínate. Sí, no, ahora impensable, ¿no? No, hasta crees. Sí, por ahí decían, fíjate, alguien decía que Smash tenía la intención de republicar JLA Avengers. Dije, buena suerte con eso. No hay manera, ¿no? No, pues ni cómo. Sí, por ahí también por ahí alguien se lo pidió a Panini y yo así de, no, mijo, creo que así no se va a poder, ¿eh? O sea, pídanlo, no, de pedir nadie se ha muerto, ¿no? Pero, pues no, esperen sentados. Sí, exacto. Sí, no, mejor busquen los cómics viejitos si los encuentran, ¿no? Si los encuentran. Ni en digital están, ¿eh? No, solamente pirata si quieres. Regresamos a todo cíclico. Regresamos al punto de la preservación digital del arte. Sí, exacto, porque ni siquiera de manera legal puedes acceder a ese material, aunque pues ya tiene muchos años, ¿no? Pero mira nada más. Que fíjate que hay, ahorita que me decías eso de la preservación digital y en físico y todo eso, hay un montón de cómic que está en ese punto gris de que si es dominio público, ¿no? Y hay editoriales como Fantagraphics, como Drawn and Quarterly, no me acuerdo cuál más, que hacen recopilaciones de, pues por ejemplo, de material de, no sé, Jack Kirby, Joe Sinnott, de un montón de cómics que no eran ni de Marvel ni DC, pero que pues en su momento eran publicaciones regulares que vendían un chorro y se habían perdido en el espacio. Entonces, o sea, por lo menos ese tipo de labor arqueológica y de archivos, la verdad lo aplaudo bastante, ¿eh? Es difícil. Sí. Desde conseguir el material, conseguir licencias, no, es una bronca. Limpiar el material, porque muchas veces son lo único que hay es scans viejitos, o sea, las revistas tal cual y escanearlas y a ver qué tal están, ¿no? Sí, es un, como dices, es un trabajo arqueológico y de conservación a nivel museo que queda bárbaro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Por eso las cosas de Fantagraphics a veces cuestan lo que cuestan, porque pues es un trabajal. Sí, son más para coleccionistas, definitivamente. Uh-huh. Sí, sin duda. ¿Qué más? Ah, bueno, pues también material que no es para coleccionistas porque hay un friego ahorita y por favor cómprenlo. que es pues un lanzamiento que la semana pasada me invitaron a, a comentar en Editorial Camite, que es Be the Root. Que, ¿se acuerdan que hicimos un programa de Be the Root? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Ni felices, no, cierto. Pues sí, resulta que sí, ahora es la nueva licencia que trae Camite, van a ser 3 tomos. Y ya está publicado, ya está impreso el primer volumen, ya se puede conseguir en sus tiendas, en su tienda en línea, próximamente también en Sanborns y en los puntos de venta de siempre. Entonces, pues 3 tomos, la verdad es que no es una serie larga, son como 15 números y un anual. Está, la verdad, bastante, bastante recomendable. Escuchen, ya, lean, compren el primer tomo y luego escuchen el programa porque lo diseccionamos bastante, ¿no? Sí, primero cómprenlo y luego hablamos. Sí, exacto, pero a ti también te gustó Bitter Root, ¿no? Sí, claro. Y sí, cuando hicimos el programa, sí, algo sabíamos de eso, obviamente. Sí, decíamos que no, pero mentimos vilmente con todos los dientes. Somos unos dos caras, The Dirt Slayers, pero bueno, en fin. Sí, era descarada self-promotion, ¿eh? Sí. Descarada, iba a decir, no, descarada no, pero después me quedé pensando, no, sí, sí, tienes toda la razón, 100%. Sí, pues sí, porque yo lo traduje, entonces, cómprenlo para que me den más chamba. Sí, sí, es una orden. De favor, hay dos bonitas portadas, salió con 2 portadas bastante padres, la normal del TPB y se les ocurrió sacar una portada B, que es de Mike Mignola. Sí, eso de favor ni más, cómprenlo, es una orden. Pero sí, ya lo pueden encontrar y si se lo preguntan, sí, ya, o sea, ya el proyecto va muy avanzado, sí, van a salir los demás, no se apuren, no se van a quedar a medias. Sí, eso es buena noticia, sobre todo para un cómic indie, ¿no? Sí, exacto, que ya tiene rato que no había lanzamientos indie de cómic en México, ¿eh? No, es cierto, es cierto. Porque pues Panini ya se enfocó más en Marvel, evidentemente, pues tiene más la licencia. Y lo que no es Marvel, pues es related, ¿no? Star Wars y ya no es de Marvel, pero pues Conan. Y por ahí tienen todavía algunas cosas de Mark Millar, ¿no? Del Millarverso, pero... Pero Dios nos libre de leer esas cosas. Entonces por eso así como que, bueno, o sea, como que otras propiedades fuera de ya ni siquiera es Marvel y DC, porque no hay DC ahorita en México. No lo hay. Pues no había lanzamientos de un cómic diferente o indie, o pues por lo menos no de las dos grandes en México hasta ahorita. Y pues ojalá que le vaya súper bien. Pues espero que sea que le vaya bien en ventas y vengan más títulos. Hay más cositas, hay otros títulos por ahí que también ando traduciendo, pero igual hasta que la editorial lo haga oficial les podemos decir. Pero pues por lo pronto, chéquense cómprenlo, es una orden, dice mi hermano, y chéquenlo y escuchen el programa para que vean también de qué hablamos, ¿no? Definitivamente, es una orden. Me pasé de lanza, pero no importa. ¿Qué onda? ¿Nos vamos a un medio tiempo? Simón. Pues tengo una recomendación, una rolita ahí, curiosona. Ok. Que es un cover de... bastante tranquilo, o sea, es un cover relax, bastante bonito. De una canción de Metallica que es Nothing Else Matters, que es un cover en violín y cello eléctricos. La violinista se llama Mia Asano y la chelista no chelera, se llama Tina Guo. Tina Guo, si no la ubican, seguramente la van a ubicar cuando les diga esto. El wail, o lo que suena como que parece una guitarra eléctrica, pero que no lo es, en el tema de Wonder Woman, el clásico tema de Wonder Woman, ya que apareció desde la película de Batman v Superman. Ese sonido no es una guitarra eléctrica, es un cello eléctrico. Y la chelista que lo hizo es Tina Guo, es quien participó en esa composición junto con Hans Zimmer. Muy buen cover, la verdad, es 100% instrumental, o sea, de repente las vocales las sustituyen por piano, perdón, por violín, a veces es el cello, pero súper bien armado, la verdad me gustó mucho cómo les quedó. Entonces, búsquenlo en YouTube, básicamente, no sé si está en plataformas, creo que no por temas de derechos de autor, pero en YouTube encuentran ese cover que es de Mia Asano y Tina Guo con Nothing Else Matters de Metallica. Escúchenlo, bastante bonito que les quedó y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical que fue de Tina Guo y Mia Asano con este cover de Enter Sandman de Metallica. Y antes de arrancar ahorita con el tema central Me platicaba mi hermano y me recomendó bastante otra cosita de Tina Wu, que es parte del soundtrack de Cyberpunk 2077. Qué fregonería de música, Sí, tuvo un muy buen soundtrack ese juego, O sea, se la saben en particular. Tina Wu hizo varios, o sea, participó en varias canciones, por supuesto. Le puse a mi hermano, yo creo que la que más me gusta, porque es una escena donde tu personaje se infiltra una torre corporativa y te pones a matar ratas corporativas como si no hubiera mañana, que, pues, bueno, para el personaje principal no lo había. Dios, esto es la fantasía de todo oficinista, supongo. Por lo menos la mía, sí. Imagínate que vas llegando a tu oficina con ese en los audífonos así de, sí, ¿no? Y una pistola. Oh, my God, no. Cargada y con mucha munición. Y al final de esa escena, de hecho, ponen una bomba en esa torre corporativa y destruyen todo glorioso. Ok. Me das miedo. Me das miedo, pero bueno, ok. Si algún día resulta que alguien bombardeó un edificio en Ciudad de México, no fui yo, Aseguro sí. De una vez. Totalmente no vengan a buscar acá. Totalmente no vengan a buscar esto. Damn, dude. Ok, that was dark, man. Pero bueno, no tan... Bueno, no, para nada dark como Superman Space Age. No es para nada dark. Ahí vamos a diferir. Creo que sin contar el final del tercer volumen, creo que sí se pone bastante oscurito si te pones a analizarlo bien. Bueno, sí. Ahora que lo mencionas, sí. Hay temas muy fuertes, muy rudos. Empezando desde las primeras páginas. Por cierto, Space Age número 2. ¿Por qué? Porque queríamos hacer un programa nada más de Space Age, pero pues no pudimos. No sé qué le hacíamos. No íbamos a poder. O sea, confiamos demasiado en nuestra capacidad de síntesis que no tenemos. Así que, ¿qué le hacemos? Uno por cada... cada libro, ¿no? De Santo Remedio. Sí, que son... ¿Pero qué? ¿Como 80 páginas? ¿Algo así cada número, más o menos? Más o menos, sí. Sí, es algo. Escrito por Mark Russell, dibujado por Mike Allred y Laura Allred, con letras de Dave Sharp y ya, porque Mike Allred y Laura Allred es quien hace el color, entonces, con su muy particular y distintivo estilo... Pues que del arte, ¿qué más podemos decir? O sea, es Mike Allred y Laura Allred. Es una pasada. O sea, sí. Lo ves inmediatamente, sabes que son ellos, ¿no? Ay, perdón. Creo que alguna vez. Sí, estoy seguro que lo dije en el programa pasado. Fueron la opción indicada para este tipo de historia. Porque se desarrolla. Es un Superman viejito. O sea, no viejito de que esté betarro. Me refiero a que el chiste es que se vea con la estética pues parecida más o menos al Superman de los 70s, 80s máximo. Uh-huh. Sí, exactamente. La era espacial, efectivamente. Y coincido con... Y sí, ahora que lo pienso, sí coincido contigo. Sí está muy más darks este asunto porque, de hecho, cuando arrancamos la historia, que es en 1972, y abarcamos hasta 1974, más o menos, es la... 75, de hecho, es el año en que termina esta historia. Son como unos 3 añitos de historia. Pues arrancamos en los 70s, donde hay drogas y explotación y tráfico y prostitución y tráfico de personas y se pone bien rudo en Metrópolis. O sea, las primeras páginas que vemos a un pimp, ¿no? Sí. Ha cambiado poco el mundo, entonces. Sí, ¿no? Terriblemente, pero bueno. Y vemos a Superman lidiando con esos problemas. Que eso me gusta mucho. O sea, es un Superman que, sí, salva planetas y todo, pero pues sigue siendo un héroe street level también, ¿no? Sí. Obviamente sin aplicar fuerza letal ni nada. O sea, ¿qué hace con este pimp? Se lo lleva a Nuevo México y ahí lo deja. Ahí lo bota así. Aquí ejerce sus derechos, señor, ¿no? Pragmático el buen Subs. Fácil. Y eso contrasta con lo primero que lo vemos hacer súper en este número en particular, que es salvar a la Tierra de un asteroide. Y tremendo asteroide. O sea, las escenas de donde se está desviando ese asteroide son impresionantes. Es espectacular. Es un evento... O sea, salvó al mundo de un evento catastrófico, de una destrucción absoluta, ¿no? Y no le agradecen mucho por eso, ¿no? No, tiene una entrevista con Lois Lane, o sea, como Superman pensando que pues va a ser una entrevista así de softball, como le dicen en Estados Unidos, de pues puras preguntas facilitas acá, que lo hagan ver bien. Pues no, Lois lo interroga como periodista, o sea, sobre todo le pone mucho en, que es algo que con lo que juega mucho Mark Russell en varias de sus historias, de qué tan moral puede, o sea, qué tanta moralidad puedes tener cuando tienes tanto poder. Ajá, porque dice, bueno, ¿qué nos dice que no algún día vas a ponerte loco y vas a querer dominar la Tierra, ¿no? O ni siquiera algo tan drástico, bien lo dice Lois, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que ya no quieras? O sea, punto que ya no quieras dominar el mundo, pero ya no quieras ayudar. Ajá, o sea, eso es un buen punto. O sea, puedes no querer hacerlo y el mundo va a seguir sin ti seguramente, pero ya le hiciste mucho bien al mundo. ¿Qué va a pasar ahora que ya nos acostumbraste a esto, no? Y creo que más la intención de Mark Russell con estas interacciones, porque tiene un par de interacciones Superman con Lois al respecto de eso, que se me hacen muy interesantes. Más que el dar la sensación de, o sea, somos muy dependientes de Superman, creo que más bien es la sensación de, tú que tienes tanto poder, ¿por qué, o sea, por qué deberíamos confiar en ti si tienes el poder de hacer este tipo de cosas? Esa pregunta se la lleva Subs a su papá, o sea, a su papá del espacio, a Jor-El, en su forma de supercomputadora ahí en la Fortaleza de la Soledad. Y me gusta mucho la respuesta que, pues, a Mark Russell da a través de Jor-El. Pues es que, o sea, considera el planeta en el que estás. Ellos son así, quizá tú no lo seas, pero pues es su naturaleza desconfiar. Y, o sea, es un buen punto ahí que hace Mark Russell, de qué tanto podemos confiar en nosotros si ya nos conocemos, ¿no? Sí, la verdad, y me gusta esa posición de Jor-El porque, vamos a ser muy honestos, le salió mejor el Space Jesus aquí que a Zack Snyder, ¿no? Ay, hasta yo ha sido mejor Space Jesus que Zack Snyder. No es mala onda con el dude, pero cuando tu mayor influencia, tus mayores influencias es Ayn Rand, dices, bueno, estamos jodidos. ¿Tus mayores influencias es cuál? Ayn Rand, es una escritora... Desgraciadamente fue una escritora muy famosa que, entre muchas otras cosas, es la base filosófica de todo el, vamos a ponerlo así, reganismo de los 80s. Oh, no tenía idea. Gracias al cielo, perdón por romperte la burbuja, pero sí, es en buena medida el fruto de muchos de nuestros problemas. ¿Y dices que es una de las grandes influencias de Zack Snyder? Él lo admite. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, es muy cínico el dude en ese sentido, así que, sí, o sea, que también le podía salir un Space Jesus, pues no, evidentemente no. Es lo que te decía, creo que también ya una vez lo dije, es el problema de Zack Snyder y Supes es poner a la persona correcta en el trabajo correcto. Él no es la persona correcta para eso. No, definitivamente no lo fue. Lástima por Henry Cavill. Cosas que pasan. Sí, pero muy, muy interesante esa disertación que tiene aquí con Jor-El. Me gustó mucho esa... La respuesta que propone Mark Russell, porque pues la pregunta de Lois no es fácil, y me encanta que este Superman le quería llevar flores, o sea, quería que fuera una cita, más que una entrevista fuera una cita, pero jamás se las entrega, todo el tiempo las está escondiendo, así como que, ay, mejor ya no, la voy a regar, ¿no? Sí, digo, también pues, no es menso, ¿no? Cuando ve el tipo de entrevista que le están haciendo, es de, oh, damn. Sí, no, mejor, sería muy incómodo este momento, ¿no? Sí, es... Lo bueno de la historia, de que te pone ese contraste, ¿no? O sea, él es todo pachón y quiere ser pachón, pero ¿qué está haciendo en realidad para ganarse la confianza de la gente? Sí, exactamente. Hay mucho misterio alrededor de él, que es algo normal, ¿no? O sea, que y otra vez es parte de la personalidad que tiene aquí Lois. O sea, es que qué tanto poder, también, o sea, qué bueno que es la entrevista, pero tienes tanto poder y tanto misterio. ¿Qué tanto podemos confiar en ti? Ese es un gran punto. Y en paralelo está otra trama, o sea, pues sí, podemos decir otra subtrama, pero tiene que ver posteriormente, que es la trama de Batman. De Batman y Bruce Wayne, más bien dicho, contra las corporaciones y su propia corporación, ¿no? Sí, este Batman sí me gusta, este es un Batman comrade. Ah, sí, porque es radical a más no poder. Esta, hagan de cuenta que, oye, ¿cómo escribió Matt Russell Batman? Es como si fuera Green Arrow, pero en negro. Es verdad, es más Green Arrow aquí, ¿eh? Tienes toda la razón. Honestamente, aquí Batman es más bien Green Arrow. Porque a Bruce le caen muchos 20s, o sea, en su momento dijo, me voy a retirar, ya no voy a ser el CEO de Wayne Enterprises, que venga alguien más, yo voy a estar acá a nivel de cancha, ¿no? Grave error, o sea, el que llegó, por cierto, Maxwell Lord, el que llegó, pues, o sea, sí llegó a cuidar el changarro, pero lo hizo peor, y Batman es el primero en admitir, la regué. ¿Cuándo has visto a Batman decir la regué últimamente, no? Es que, fíjate, ahí yo tengo, también voy a debatirte, es que el Maxwell Lord no la regó, hizo exactamente todo lo correcto para Wayne Enterprises, no para la gente. Ah, no, claro, o sea, Bats es el que la regó de decir, pues ya me bajo del barco, ¿no? Sí. Maxwell Lord no lo hizo peor, lo hizo todo bien para nivel corporación. Para nivel resto del mundo, ya sabemos cómo nos va, lo estamos viviendo. ¿Y cuál era el plan de Maxwell Lord? Pues era gentrificar Gotham, ¿no? Sí, que hay un punto que dices, bueno, o sea, entiendo lo que quiere decir Marlos. No creo que pueda ser tan cínico en DC. Hay un momento donde Maxwell Lord dice, bueno, las guerras no son eternas, ¿no? Quizá en ese entonces, hijo, porque ahorita, en fin. Entonces, ¿qué es lo que... ¿A qué se va a dedicar Wayne Enterprises en vez de vender armas? Vamos a gentrificar ni siquiera Gotham. Fuera de Gotham, vamos a hacer suburbios. Ah, fuck. Sí, exacto. Y a la mala, ¿no? O sea, desplazando a la gente. O sea, me recordó a la OCP en Robocop, ¿no? Sí, básicamente sí. Y tenés así que, o sea, como clásico conflicto ahí en empresarial contra los barrios clásicos, pues se contrata gente para que quemen quemen las casas, sembren el caos. Y entre ellos están, no sé si viste la referencia, pero eran los guerreros, los Warriors, ¿no? Eran los Warriors, sí. Come on, Rosa. O sea, sé que la idea es pues diversión y todo eso, pero no, los Warriors eran barrio, ellos eran comrades. Sí, acá los agarró de henchmen, ¿no? O sea, para... Pero así los ves y dices, ah, come out of play, ¿no? ¿Sabes qué es una de mis películas favoritas? Es muy estúpida, así que después es una de mis películas favoritas. ¿En serio? ¿La de los guerreros? Órale. Sí, es Escape from New York, ¿no? Hay mucho, o sea... Sé que hablaba... No sé qué hable exactamente de mí, pero... Varios de sus diálogos los utilizo de monólogo interno a cada rato. Ok, tantas sí te las sabes, órale. Sí, me encantan. Cyrus, el personaje que pone, es con el que se desarrolla, empieza toda la trama, que era como que líder de ahí, de todas las bandas ahí de Nueva York, ese de Can you dig it? Ah, sí, cómo no. Es de las favoritas de la historia. Buenísima película, ¿eh? Sí. La adoro. Ay, hay un momento, ahorita continuamos con Space. Hay un momento donde, el haber pasado los últimos años de mis teens y primeros de mis 20s en un foro lésbico, básicamente, siendo yo como que el straight talking guy, ahí fue donde me dio mucho insight que. Hay un momento donde, o sea, toda la trama de los guerreros es que los inculpan de un crimen que no cometen y tienen que llegar así a su barrio y tienen que darse en la torre con otras pandillas. Es un excelente videojuego también, supongo, ¿no? Ahora que lo piensas así, ¿eh? Claro. Sí, es un bonito, ¿cómo se llamaba? ¿Final Fight? No. Sí, Final Fight, ¿no? Sí, Final Fight, creo que sí era Final Fight. Sí, el de Haggard y Cody. Sí, es Final Fight. Hagan de cuenta Final Fight. La estética de Final Fight es como los Warriors, ¿no? Básicamente. O sea, sería un bonito beat 'em up. Y hay un momento en donde se enfrentan, bueno, las diferentes pandillas los quieren atrapar, y una de esas pandillas es una compuesta exclusivamente por mujeres que se hacen llamar Litsis. Ah, ok. Dejan usar por ellas así de, bueno, no, estaban viendo y no miraban, ¿verdad? No lo querían decir o qué onda, ¿no? Pero sí, sí. Oh, Dios, sí, punto muy aparte, ¿no? Pero ese fue un momento donde, bueno, me sirvió mucho de, ok, esto es una trampa y sé por dónde va, ¿no? Y Ahora sí que como el Captain America. I understood that reference. Me sentí grande en ese momento. En fin, Back to Space Age. ¿Qué estábamos? La Liga de la Justicia. Oh my God, con la Liga. Me gustó su Liga porque son unos inútiles. ¿Sabes? Sobre todo quién. Y tiene una cara de todo el tiempo de qué fregados hago aquí y no entiendo nada. Aquaman. Mira, sé que quizás es un poco hacer la broma demasiado a costillas de Arthur, pero no me molesta. Sí, no, o sea, no es que se burlen de él, pero literalmente es el pez fuera del agua en este asunto, ¿eh? Sí, no capta las, o sea, como que muchos de los eventos, o sea, que sociales y conceptos que se manejan en la liga, pues a él le pasan de noche porque pues él vive en el mar. Oye, me encanta la transición porque cuando llegamos de la misión de Batman, donde se da cuenta de que la regó y todo, que hay un circulito que dice Hall of Justice. Y en mi cabeza, ¿sabes qué escuché? Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Todo mundo escuchamos eso. O sea, en diferentes idiomas, todo mundo, cuando vimos ese circulito, ese panel de transición, escuchamos eso. Ni le hagamos el cuento. Y la verdad es que el dibujo sí se parece, un poquito, ¿no? Cuando presentan a la liga así, la versión de Wonder Woman que se ve aquí, la de Green Lantern que se ve aquí, Green Arrow. Solo este Aquaman tiene el pelo un poquito más largo y se ve más decente, ¿no? Pero... Sí, aquí quiso hacer un poquito, era el proto hippie, pues. Ándale, sí. Pero ahí tiene sus... O sea, quien se harta de ellos incluso es Batman. Y es de, no, ahí los dejo, ahí pues ustedes pongan sus reglas, ¿no? Porque hasta Diana es de, pues qué tal si mejor no matamos gente, ¿no? Así, y Green Arrow es de, pues es que sí matamos gente cuando elegimos salvar a uno y a otro no. Tenía que ser Oli el que pusiera el dedo en la filosófica llaga de la Liga de la Justicia. Claro que tenía que ser Oliver Queen. Y propone Hal Jordan la clásica, el clásico dilema de la del trolebús, ¿no? Sí. Si hay un trolebús que se dirige hacia una vía donde van a aplastar a 5 personas y tú puedes salvarlas redirigiendo a la vía donde hay un trabajador y pues ese trabajador se va a morir por salvar a 5, ¿lo harías? Y me encanta la respuesta que da Batman. Y luego, eso me encantó también. Batman da una respuesta y Superman da una respuesta después, ¿no? Sí, la respuesta de Batman es de, claro que lo debes hacer, claro que debes sacrificar a ese inocente por esas 5 personas, pero no por los inocentes y no por las personas, o sea, no por eso, sino por el infeliz que planeó eso para demostrarle que no va a poder y que siempre va a fallar. Es de, Bruce, hay gente amargada y luego estás tú. Sí, eso es más, o sea, cuando llegas a sus razonamientos de, man, that's fucking dark, man. Dark, dude, sí, o sea, ¿ves por qué te digo que, o sea, sí, quizá no es así lo más dark del mundo, pero es un número bastante oscuro. Ese viaje que tenemos de Bruce de siendo, o sea, queriendo ser el superior en nivel de calle, que cuidaba a las personas, esa radicalización que se va haciendo cada vez más pronunciada hacia ese... Es como que incluso la progresión que hubiera llegado el pobre de Oliver de tener todavía más dinero, ¿no? Yo creo que sí. O sea, a ese punto hubiera llegado... No sé en qué momento de su vida esté Oliver en este cómic, pero cuando perdió su dinero sí se volvió 100% radical, ¿no? Pero hubiera llegado ahí de otra manera, ¿no? Yo creo que sí. Todo ese viaje que tiene Batman, yo estoy harto de Batman. Yo soy el primero que dice, oye, es un cómic donde hay Batman, no lo voy a comprar, guácala, que se muera. Pero esta versión de Batman de Mark Russell, por supuesto que tenía que ser, una vez más, ¿no? Tenía que ser Mark Russell el que me hiciera imputable a un personaje que yo ya no hago, que se me siente en la punta del hígado. ¿Cómo? Haciéndolo camarada. Damn it, Mark Russell, tú sí sabes. Sí, o sea, es un take completamente diferente a lo que habías visto, ¿no? Y que tiene mucho sentido con esta versión del mundo de DC y de Batman, ¿no? Sí, porque en esta... No sé cómo... No quiero decir que es más realista, porque no lo es. Obviamente no lo es. Sigue habiendo kryptonianos y amazonas y sale Brainiac. Y técnicamente estamos estamos en camino a la crisis de las tierras infinitas. No tiene nada de realista. Pero dentro de esa enorme fantasía, pues juega mucho con con elementos que nos suenan pues cotidianos, ¿no? Corrupción, empresas siendo canijas, donde el Superstitious Cowardly Lot no son los, o sea, no son los criminales de a pie, sino los de cuello blanco, o sea, no digo Mark Russell. Y aquí es un Batman que no se enfrenta a personajes coloridos, se enfrenta a problemas, ¿no? Ah, eso me gustó, ¿eh? Sí, o sea, no hay un Joker aquí, o bueno, sí lo hay, pero no se está enfrentando a un Joker, a Poison Ivy, no, o sea, no es otro, no es otros villanitos, no, es problemas reales. Sí, él lo que quiere es, o sea, se da cuenta de, ok, la regué, ahora tengo que arreglar mis tonterías, ¿no? Tengo que volverme a hacer del control de Wayne Enterprises y pues, parar todo esto que está pasando con mi ciudad. Es un trabajal, Bats, pero ok. Oye, y hay unos momentitos también muy buenos con Barry Allen. Son pocos, pero me encanta que se pone a desarmar bombas, o sea, y a practicar cómo desarmar bombas. Sí, porque dice, bueno, pues, ¿qué hago en mi tiempo libre, no? O sea, cuando estoy aquí con ustedes me aburro, así que me pongo a aprender a hacer algo, a desarmar bombas. Creo que eso puede ser muy útil, ¿no? Ok. Y Superman le pregunta, ok, pero ¿por qué lo haces aquí en el Salón de la Justicia? ¿Prefieres que lo haga en mi casa? Ah, no, pues sí. Sí, aquí está bien, ¿no? Ok. Y es que tiene un razonamiento muy interesante, así de, ok, ponle tú que soy muy rápido, me llevo la bomba y la tengo que estallar dejar estallar en algún lado. Mejor que no estalle, ¿no? Ah, eso es un muy buen punto, ¿no? ¿Cómo debatirle esa lógica? Sí, no, 100%. También por cierto, en este mundo, quien dio el pitazo de Watergate fue Lois Lane. ¡Ah, eso me encantó, eh! ¡Oh, my God! Porque ahí se ven las diferencias entre, no solamente entre la forma de hacer periodismo entre Clark Kent y Lois Lane. No es nada más la forma de trabajar. Es la forma de pensar de Superman y de Lois Lane, no solo de Clark. Es genial. Y todo eso mientras Superman tomaba una foto con Nixon y Elvis, ¿eh? Sí, claro, porque él, o sea, pues es que era el señor presidente. ¿Cómo iba a poder estar sucio y cochino? Y mira nada más, ¿no? Sí, lo que pasa es que originalmente se supone, ¿no?, que el Perry White manda a Clark a investigar, pues, un robo que hubo en el hotel Watergate, o sea, todo el escándalo de Watergate por el cual Richard Nixon terminó por ser destituido como presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. La investigación de Clark es que, pues, o sea, la conclusión a la que él llega es que unos radicales cubanos, un jefe de seguridad y un mono de la CIA, o sea, convergieron en la escena de un robo por casualidad. Me sonó a casi que entraron a un bar, ¿no? Y Lois, obviamente para Lois es de, a ver, Smallville, no, ¿qué es lo que hace Lois? Lo que hace Smallville, indaga, y feliz, y consigue algo, llega a un punto donde información dice, oye, ok, si todo se... entonces, ¿por qué todos los participantes de esto, por qué se conocen? Y claro que sí, Ay, pues, porque se mete... Sí, es fantástico cómo lograron involucrar a Lois con lo de Watergate. Dije, qué genialidad también de Mark Russell. Sí, es... no sé, a mí me gusta esta Lois Lane que es canija y pendenciera y... no sé. Como debe ser Lois, ¿eh? En general así debe ser. Por mucho tiempo siempre lo ha sido. Creo que de repente se les olvida, pero... bueno, hasta las de las películas de Christopher Reeve. Sí, hasta ahí era una hija de la fregada. Oh, sí, claro. Margot Kidder era impresionante como Lois Lane. Le imponía una fuerza al personaje. Me acuerdo mucho de cómo obliga a Clark a confesarle su identidad secreta. Ah, sí, de que se avienta así. Se avienta un edificio, la infeliz así de... ¡You fucking nadie! O sea, casi el pobre de Subs le dice, ¡yo vaso! O sea, te tengo que salvar, ya ni modo, ¿no? Y luego me acuerdo de la desaprovechada Amy Adams y me da tristeza, pero bueno. Sí, terminó siendo la María Magdalena de sus Space Jesus y dices, ¡nah, dude, come on! Ajá, exactamente. O sea, come on, dude. ¡Qué mal! O sea, ¿para qué la ocupaban? Para el retablo donde de alguien que le lloraba a Superman. Dices, no. Y acá en este en particular, por ejemplo, cuando está Lois, es un solo panel que está ahí bien shady investigando lo de Watergate, mientras Superman está salvando barcos y saludando a Nixon y volando sobre un campo de maíz, bien acá bien heroico. O sea, me encanta ese contraste. O sea, de Superman tiene el corazón en el lugar correcto, pero pues le faltó más sesos para entender todo ese teje y maneje, ¿no? Que si te das cuenta, es también consecuencia natural de la entrevista que tenía Lois con... O sea, la primera entrevista que tuvo Lois con Subs, porque básicamente lo que nos da a entender más Russell es que a Subs le falta malicia para que haga todo lo que Lois decía, de que ya no te importemos o que quieras dominarnos. No tiene esa malicia, no le falta esa parte. O sea... Obviamente no lo sabemos, pero nosotros como lectores sí sabemos que podemos confiar en Subs por eso. Y precisamente como no tiene esa malicia, esa suspicacia, esa desconfianza del resto de las personas, es por eso que sus investigaciones como reportero son honestamente mediocres. Pues sí, porque no va a tener la curiosidad de meterse a más, ¿no? No va a desconfiar de lo que le dice la gente. Le cuesta. Por lo menos en este momento de la historia. Quizá ya, ahora, como dice, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Quizá ya después con la edad. Pero en este momento de la historia no lo iba a hacer. Por eso es que es un reportero mediocre. Y tan es así que, ¿qué es lo que hace para pedir consejo de cómo le hago? Porque Lois y no sé qué, no confía en mí. ¿A quién le pregunta? A sus papás. Ay, mi vida. O sea, me encanta. A su mamá, porque ella sí sabe. Y porque mi papá no mucho, ¿no? Cuestión de mujeres, papá, no es mala onda, pero... Pero sí, tira paro, ma. Y sí, o sea, me encanta eso. O sea, es Superman en toda su más pura esencia, ¿no? Y las escenas que le siguen a ese consejo que le dan de, bueno, o sea, ¿qué tienes que hacer para, o sea, no vas a hacer que ella cambie? ¿Qué tienes que hacer para que ella confíe? Ok, buen punto, ¿no? Tiene una segunda entrevista con Lois que me encanta esa segunda entrevista. Porque mientras están, o sea, le como que quiere aclarar puntos esta Lois al respecto de Subs, de bueno, o sea, de la primera entrevista ya sabemos cómo salió. Subs aclara esos puntos con el ejemplo. Ajá, ayudando a la gente, de a pie. Hay un vendedor de hot dogs que le quiere dar un hot dog y dice, oye, pues sí tengo hambre, pero no traigo dinero, ¿no? Y el vendedor, no, pues no te preocupes, es... On the house, dude, ¿no? Tú tranquilo. Le ayuda a una señora ya muy ancianita a subir a su departamento porque el elevador de su edificio se descompuso. O sea, y Lois se da cuenta a través del ejemplo, no de lo que le dice Superman, sino de lo que la gente dice de Superman. Empieza de, ok, este dude no es tan malo. Y hay una anécdota muy buena al respecto ahí de Subs le cuenta acerca de su papá de la tierra, de John, de cuando estuvo en la guerra, de que estaba en un barco, él era marine, lo torpedearon su barco y sobrevivió gracias a que un amigo suyo lo mantuvo literalmente a flote, a base de mentiras. Le decía, tú tranquilo, Kent, va a llegar un barco salvavidas, un bote salvavidas, cosa de que aguantemos un día más, ¿no? Un día más. Y obviamente, pues, el amigo de Pa Kent, no, le estaba mintiendo con todos los dientes, no sabía que iba a llegar un barco, no, incluso este pobre cuate se muere. Pero es esa mentira, esa esperanza que le puso a Pa Kent lo que le permitió sobrevivir. Sí, y fíjate que aquí me gustaría hacer un paréntesis con esa anécdota en particular y cómo termina esa página, porque en algunos sitios, en foros, en algunas páginas, han agarrado un panel en particular donde termina esa anécdota de Pa Kent y la repostearon totalmente fuera de contexto y dijeron, ah, es que Mark Russell no entiende al personaje y esto es una porquería, que no sé qué. Y no entendieron para nada, o sea, para nada la idea, porque hay una frase poderosísima de Superman aquí que Superman, o sea, hasta en la película de Man of Steel, ¿no? ¿Qué significa la S? Significa esperanza, ¿no? Superman pues siempre representa esperanza. Y en un panel donde es un close-up a Superman, el diálogo que tiene es because hope is the lie we make come true, porque la esperanza es la mentira que convertimos en verdad. Y mucha gente ha sacado muchísimo de contexto ese panel, diciendo que pues es un Superman cínico, es un Superman que no es su Superman, no es el que genera esperanza, porque no leyeron toda o no muestran toda la anécdota. Y el de por qué es importante esa esperanza, aunque pues sí, o sea, el mensaje es claro. O sea, la esperanza es quizás una mentira, pero queremos hacer la realidad. Queremos hacer que esa mentira, eso que nos decimos nosotros mismos, funcione y sea real. Y te digo, muchas veces he visto ese panel que lo sacan de contexto y no sabes cómo me encamiona. Y sí les he llegado a estar, lean todo el maldito cómic. Sí, bueno, mira, yo estoy súper convencido de que la gente que pone cosas en redes sociales acerca de los cómics no lee cómics. Exacto, y lo retuitean o lo ponen así sin contexto, ¿no? Sí, porque es que en realidad no leen cómics, o sea, es lo del asunto con las redes sociales que yo, por eso soy malo para eso. Las redes sociales son para llamar la atención, a mí no me gusta eso, así que, pues por eso nunca, yo nunca iba a ser famoso, ¿no? Sí, pero el mensaje de Superman es poderosísimo aquí, es una de las partes que se me quedó muchísimo de este cómic, ¿eh? Lo dice J. Willow Wilson, ¿no? El momento en el que logras describir o definir a tu personaje con una frase sencilla, en pocas palabras, es cuando sabes que hiciste un buen personaje o que hiciste un buen trabajo. Creo que aquí Mark Russell se podría considerar que hizo un gran trabajo al poner esa frase en los labios de Superman, de eso es lo que soy. O sea, soy la promesa de que las cosas van a estar mejor porque yo le echo ganas, ¿no? Fantástico, sí, chulada de Superman, la verdad. Y también hace el bonito contraste de que hablamos de esperanza y todo eso con las siguientes páginas, donde la esperanza es donde lo último que tenemos, ¿no? Sí, es otra tierra donde ya el mundo fue destruido por Brainiac. Y Brainiac, o sea, hay lo único que queda ahí es un Superman, y ese Superman tiene un diálogo ahí con Brainiac. Brainiac le ofrece: oye, o sea, tuvimos que destruir este mundo porque viene algo más canijo que yo, o sea, el Anti-Monitor. Pero únete a nosotros y vas a tener chance de que esto no le pase a más mundos, ¿no? Y ese Superman en particular los manda a la goma. Entendible, ¿no? Sí, un Superman que, por cierto, para diferenciarlo, bonito detalle y también buena referencia, el escudo es negro. O sea, trae lo que normalmente es amarillo, es negro, ¿no? Sí, como el de Kingdom Come, ¿no? Exactamente, que dije, ay, ¿es el de Kingdom Come? No, pero creo que es un bonito visual que te indica qué tipo de Superman es, ¿no? Sí, el que ya está de luto, mala onda. Sí. Mientras que en el Salón de la Justicia, otra vez. Ah, me encanta eso, de verdad. Kyle Jornal dice, oigan, ¿qué creen? Hay una bronca. Resulta que los Lantern Corps hay un enemigo bien cañón y viene para la Tierra, se llama Brainiac. Y todos así de, ay, siempre hemos peleado con pura cosa terrestre. Pues sí. Pues hasta ahora, o sea. Y como que nadie, ¿sabes qué? Como que nadie se lo toma tan en serio, ¿eh? Ajá, o sea, Jordan sí, porque sabe que es show, ¿no? Pero los demás no. Sí, Barry bromea al respecto, pues con su eterno optimismo de, pues mientras todos, mientras lo hagamos todos juntos, no hay bronca, no va a pasar nada, todo chill. Ay, ay, ay. Hay una línea muy delgada, pero muy definida entre optimismo sin razón y esperanza, ¿eh? Sí, wishful thinking y optimismo, sí, cierto. Que es normal, consideremos que todavía es un Superman, no exactamente novato, pero pues todavía no le han pasado grandes cosas como para tener esa esa visión más completa de las situaciones, ¿no? Y hay una tercera entrevista con Lois que ahora está más cañona, porque ahora Superman le confiesa cuál es su debilidad, la kriptonita, y le confiesa y le dice, oye, pero bueno, no te preocupes, lo voy a borrar. No, no, no, ponlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues le está haciendo el mundo como acabar contigo, ¿no? Él dice, pues sí, o sea, claro, pero muy al estilo Watchmen, ese momento donde Subs le dice a Lois, bueno, o sea, pero si quisieran acabar conmigo, entonces tendrían que juntar muchos recursos, varios gobiernos del mundo, para lanzar misiones al espacio profundo y recuperar el material de mi planeta natal, que es venenoso para mí. La gente pongan junta para eso, para empezar Pues ya logré algo. Y número dos, si se toman tantas molestias, es que de veras estoy haciendo algo bien. Sí, o sea, también es un gran argumento para el por qué revelarle al mundo eso, ¿no? Sí, es... Quizás... no sé. Mira, no sé. Una vez más, ¿no? No soy nadie para andar criticando. Quizá para mí es uno de los momentos más... como que un momento algo forzado, si quieres, pero que tiene mucho peso para entender este Superman. Uh-huh. No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, como que si este momento no hubiera estado, o sea, no sé cómo de qué otra forma se hubiera podido hacer, pero si no hubiera estado ese momento de Subs voluntariamente entregando cuál es su debilidad, pues no entendías, bueno, obviamente no voy a spoilear el volumen 3, pero no ibas a entender o no iba a terminar de cuajar el por qué pasa lo que pasa en el volumen 3. Exacto, sí, era, hasta aquí lo ves como tal vez una decisión muy audaz de Superman, ¿no? O sea, de decir, voy a confiar en ustedes, vamos a confiar en ambos al darte esto. O sea, al darle al mundo esta herramienta para decirles, si un día me quieren matar, aquí está el cómo, ¿no? Y dices, wow, o sea, es bastante audaz ese pronunciamiento. Y cuando llegamos al volumen 3, hay un payoff también, ¿no? Sí, y dices, ah, ok. Oye, luego hay una escena muy buena dentro del Daily Planet donde le llegan a reclamar a Lois de, por tu culpa ya no nos quiere el gobierno porque sacaste lo de Watergate y ahora nuestras credenciales ya las mandaron a la goma, ¿no? Sí, ahí vemos que Clark no es el niño bueno de Smallville. Sí tiene tripas, ¿eh? Sí, se le pone al tú por tú al que yo digo que es básicamente Stan Lee. Bueno, puede ser, pero ¿qué no si había un mono así en las historias clásicas de Superman? Ah, sí, claro, pero aquí como que el estilo de dibujo, la verdad se parece a Stan Lee bien cañón. Ah, bueno, sí, eso sí, 100%. Sí, pero sí había uno, no me acuerdo el nombre de ese, pero sí, era el rival de Lois, digamos, a nivel periodístico, ¿no? Sí, claro. Y esa valentía de Superman de le gana ser el nuevo editor con Perry. Ah, bueno, ok. Si no eres un periodista mediocre, pero como editor, no, hombre. Así de, lo tomaré, pero me ofende muchísimo, ¿no? Así de, tomaré lo bueno de ese comentario. Gracias, Perry. Y por fin se da de manera muy gradual, muy progresiva, el bonito romance ahí entre Lois y Clark. Qué bonito. Y no sé si viste un easter egg de que por ahí anda el Paraya. Sí. Ay, el Paraya. Tú lo ves y dices, ay, odio a ese loco. No, mira, sé que Chris en las Sierras Infinitas parte aguas de, ya no digas del mundo de DC, sino de la industria del cómic en general. Yo lo sé. Pero hay muchas partes que se me hacen ileíbles por el Paraya, el mendigo psicopirata. Honestamente, el Antimonitor ya al final dices, bueno, ya muerte. Sí, no, yo creo que tú ves a Paraya como yo veo, por ejemplo, a Arcade, ¿no? Que le digo, ay, Arcade, otra vez. No, yo veo a Arcade con odio, jarocho. Cañón, ¿eh? Yo así también digo, otra vez loco, ¿no? Quizá el único personaje de Marvel en particular que le tengo todavía más así de, ugh, tú, Cameron Hodge. Yo al Shadow King, a Farouk. Sí, ahora es que tú lo conoces más, así que sí, entiendo, también entiendo por qué, ¿no? Así como que, ¡ay, otra vez tú! Sí, así hay personajes, así hay villanos, ¿eh? Donde de verdad es de, ¡ugh! Es una historia con este, ¿me la puedo saltar? Así de, no, porque, bueno, a ver, ¿no? Fíjate que no sé si para mí es más insoportable el Paraya o el Psicopirata, pero ahí se van, ¿eh? No, yo creo que el Paraya. ¿Todavía pones arriba el Paraya? Sí. Tal vez, no sé. Está, los dos son bastante insufribles, la verdad. Jury's still out. Sí, de veras, ¿eh? Y luego viene la subtrama de Batman más radical todavía. ¡Oh, my God! Este es un Batman que... este Batman sí se puede ver. Sí. Porque al darse cuenta de que la estaba súper regando, de que no, tiene que tomar acción decisiva... Al principio, pues él quiere ir todavía por las buenas, ¿no? Entrega la información que había recolectado al respecto. O sea, se provoca un incendio así, mala onda. Consigue, o sea, como y le da el pitazo a los periódicos. Pues esto es de esto lo provocó empresas güey, ¿no? Y qué es lo que publican los periódicos, de que un hippie anónimo acusa a empresas Wayne de por el incendio. Ok, si por las no tan buenas no se puede, pues por las más malas, ¿no? Y ahora se arma todo, o sea, que también me encanta, o sea, la teatralidad, ¿no? Como theatricality and deceit, ¿no? Mira, nos podemos burlar mucho de esa película, con justa razón. Pero hay también algunos momentos, theatricality and deceit, de esos conceptos que como se me quedaron pegados. Porque si se pone su mejor pinta de Playboy, invita a Maxwell Lord a Wayne Enterprises, digo, a la mansión, a que una fiesta para celebrar, que gracias a él Wayne Enterprises está haciendo mucho dinero. Se viste ridículamente en un traje todo dorado. Y todo es una trata para hacer pasar que Batman va a amedrentar a Bruce Wayne por lo que está pasando y comete terrorismo. Vil y absoluto terrorismo. En sus propias cosas, ¿no? Sí, bueno, total, ¿no? Si son míos, ¿qué puede pasar? Sí, porque estaba toda la gente ahí de Wayne Enterprises, todos los las cabezotas ahí de supongo Wayne Enterprises y otras compañías y demás. Le pide a Alfred, en cierto momento se escapa ahí de la fiesta, le dice a Alfred, ok, pues la siguiente parte del plan, ¿no? Alfred se pone el traje de Bruce, el traje así dorado y todo flashy. Bruce obviamente le pone un saco en la cabeza como para obviamente ocultar que no es Bruce Wayne, y llega acá, viene como dice mi hermano, bien terrorista, de a ver, infelices, se acabó la fiesta, y más Lord se iba a poner ahí al brinco. Yo creo que fue uno de los votos más catárticos para Bruce, de que le pones semejante derechazo ahí a Maxwell Lord. Y saber, esto es lo que va a pasar. Ustedes incendiaron Ciudad Gótica. Ah, perfecto. Por cada edificio que hayan incendiado, yo voy a incendiar alguno de ustedes, empezando por este, y destruye la Torre de Wayne. Ajá, o sea, así. Yo creo que si lo viera el Joker de lejos, así de, ah, no, con él sí no me meto. Ahí va, pensaba hacer algo así, entonces, ¿qué chiste tiene? Ya no tiene chiste, ya no soy el Joker, ¿no? Sí, ya me voy, no, ya me ganaste, ¿no? Y luego quema su propia mansión. Sí, después decide, le pregunta a Max Lord, a ver, ¿cuántos edificios quemaste hoy, infeliz? Dos. Ok, ahí va el primero, ¿no? Y destruye la Torre Wayne. Y alguien le pregunta, ok, ¿y cuál es el segundo edificio? Tienen 30 segundos para salir de aquí, infelices. ¡Oh, shit! This guy is bad shit crazy, ¿no? Y yo hubiera pensado de, oye, you're bluffing, right? ¡No! ¡Se quema su mansión y todo! Oye, Alfred allá abajo de la capucha así de, ¿señor Wayne? ¿Neta? ¿Señor Wayne? Sí, vamos a hacer esto. Esto sí, vamos a hacer esto, ¿verdad? Así de, cállate, Alfred. Ah, bueno. Fuck. Sí, ok. Hockey falling. O sea, de veras sí me quedé de, oh, man, esto no lo voy a venir para nada. Sí, te digo que ese es un Superman que más bien me recuerda a Green Arrow. Batman. Perdón, un Batman que me recuerda más bien a Green Arrow. Ay, no sé. Obviamente no voy a comprar cómics de Batman jamás, en lo que me quedan mucho. Probablemente ya nunca en la vida, ¿no? No puedo decir que nunca, pero es probable. Porque si me pusieran este Batman más seguido, ay, pues otra tonada cantaba, ¿eh? Y uno podría pensar, ¿es que está fuera de personaje? No, para nada. La verdad es que no. No, porque su intención siempre ha sido proteger a la gente de Ciudad Gótica. ¿Y qué está haciendo? Pues protegiéndolos de sí mismo. Bueno, no de sí mismo como Batman, sino de sí mismo como Bruce Wayne. Qué terrible, ¿no? Qué terrible darse cuenta de ese legado, ¿no? Pero, está cañón. Insisto, es Mark Russell, o sea, ¿qué podíamos esperar de él? Y después vendrían unas escenas muy, o sea, salió lo de Watergate, todo fue, ya destituyeron a Nixon, y me encanta, quiero tomar un minuto para decir que me encantan sus guiños pop que luego mete el propio Mike Allred, Porque en unas páginas anteriores por ahí había unas imágenes de David Bowie. No sé si viste un promo, ¿no? De que se iba a presentar en vivo. Sí, sí. Y en esta página tienes a Queen. Sí, el Queen del 74, donde todavía Freddie era, imagínense, estoy hablando de Freddie Mercury, era todavía más flamboyante que lo que nosotros conocimos en los 80s. Exacto, o sea, es la época del Queen 2, más o menos, ¿no? Sí, 74, pues sí, ¿no? Sí, Queen 2 en el 73, creo. Sí, exacto, o sea, ya después vendría el Rhapsody of Bohemia, bueno, Anaga de Opera, sí, exacto, okay, o sea, Sí, sí, sí, pero durante todavía esa etapa, esos principios de los 70s, ¡oh, fuck! Bueno, no solamente Freddy, ¿eh? Déjenme todos. Decirte. Sí, todo, hasta John Deacon se vestía flamboyante. Decían que estaba bien loquito Freddy, pero bien que pero le entraban al asunto y sabían que ahí estaba el varón. No sé, no tengo manera de saberlo. Yo digo que también disfrutaban soltarse el pelo de repente. Me encantaba el vestuario de Brian May también, que era como que tenía unas como alitas, ¿no? Sí. No sé cómo no les estorbaba para tocar, pero... Mira, y uno dice, oye, y es, o sea... Pues, ok, eran los 70s, pero ya habíamos salido de los hippies. Hijos, si les dijera cómo se vestía Rob Halford antes de sacar el vestuario de los clubes gay de ese BDSM del Soho de Londres, el dude se vestía en unas blusas flamboyantes. Igual que, ¿sabes también quiénes hacían mucho eso? Zeppelin. Sí, sí, ¿cómo no? Holy shit, dude. ¿Ve las fotos circa por ahí del Led Zeppelin 2 o del Houses of the Holy y eso? Oh, damn. Era lo más hippie de la vida. Sí, y ya había pasado la época hippie, pero ¿qué le hacemos al cuento? En fin, muy bien, ¿con qué andábamos? Ah, sí. Viene la superboda. ¡Qué bonito! ¡Sí se casan! Sí, sí, sí. Resulta que Lois sí sabía que era Superman. Ya cuando Clark le quiere decir, oye, Lois, tengo bien sufrido, ¿no? Ya tengo algo que confesarte, que te he ocultado. Me eres Superman, ya sé. Así, sabías. ¡Dude! Di el pitazo de Watergate. Así, no me iba a dar cuenta por unos lentes, ¿no? Resultaría que el chamaco de Villachica me podría ocultar algo a mí de ese tamaño. Sí, mi vida, ¿no? Inocente el muchacho, ay, mi vida, claro, sí, ¿no? Clark es la onda. Adoro esta versión de Clark, todo lindo y pachón. Se terminan casando, insisto, todo lindo y pachón. Y para el 75 nace su bebé, Jonathan. Sí, y lo van a presentar con Jor-El, con la supercomputadora que tiene la personalidad de Jor-El. Ay, hay una escena, ¿sí? donde está en la Fortaleza de la Soledad, y le enseña, Jor-El le enseña la botella a Kandor, ¿no? Kandor, la ciudad en la botella. Y hay una escena donde está bebé Jonathan viendo a los candorianos todos chiquitos, ven la cosota arriba. Dije, así se hacen los Teletubbies, ¿no? Sí, ¡oh, shit! Sí, ¡oh, no! Ahora es un bebé gigante, ¿qué es eso? ¿No? Ah, en fin. Pero obviamente no podíamos terminar un cómic si hubiera todavía más drama. Porque resulta que Brainiac viene a la Tierra. Y contrario a lo que pensaron, Brainiac no venía en plan guerroso, No. No, es bien, bien curioso. Llegó al Salón de la Justicia y como que llegó a hacer tregua. A ver, aguanten. Así, la cosa está así. Se viene algo más feo que yo, está más canijo, pero vamos a casi me voy a tomar recursos del planeta porque nos van a servir en la guerra contra esta cosa, y pues le ofrezco aquí al azuloso que se une a mí. Sí, o sea, hay de dos sopas. O ocupo los recursos de toda esta tierra matando absolutamente a todos, o me dan al azuloso, como gusten. Y obviamente, ¿qué iba a pasar? Pues no. Ni uno ni el otro, eligen guerra los mendigos de la Liga de la Justicia. Hay unas bonitas escenas de pelea que pues sí parecen sacados de, honestamente, la caricatura y todo. Hay un payoff con Barry y sus bombas. Es genial, por cierto. Pero a diferencia de las caricaturas, aquí hay casualties, o sea, aquí sí hay víctimas y, oh my god, no sé dónde lo voy a venir. Sí, aparentemente destruyen la nave principal de Brainiac. Se acercan a investigar a ver si de veras ya acabaron con el fulano. Hal se acerca de más y termina muerto. Yo dije, no, ¿por qué Hal Jordan? No. Como el dodo. O sea, uno dice, oye, ¿sí se murió? Como el dodo. De hecho, cuando lo están ahí recogiendo el pobre el cadáver, ves las caras de Barry y Aquaman y es como el Psyduck, ¿no? Sí, ah, fuck. My hands to meet my head. Sí. Así, ah, no manches. Sí, se nos murió uno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, como que siento que fue el evento, ¿cómo decirte? El que los puso en los pies en la tierra a la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, a ver, o sea, no somos invencibles, ¿eh? Y hay cosas mucho más canijas que nosotros. Va a haber bronca. Y más que, o sea, medio ganaron con Brainiac. Y Brainiac se los dijo, yo no soy la amenaza, ¿eh? Sí, o sea, yo venía, así que venía en buen plan, ¿eh? Y quizá no era el mejor plan para ustedes, pero en contexto, yo venía en buen plan. Uy. ¡Qué tremenda amenaza nos espera! Nos esperaba, ¿qué? Una crisis. Sí, la crisis. Y ahí acaba el volumen 2, con un bonito momento con la familia Kent, pero con esa impending doom que ahora ya tienen, ¿no? Sí, fíjate que yo sentí, o sea, el tono de este volumen lo sentí como un ticking clock. ¿Verdad que sí? Con las bombas de Barry. Ah, ok. Mira, súper bien bajado ese balón, ¿eh? El Mark Russell se la sabe. Y tienes razón, se siente como que vamos a... Digo, desde el número nos lo decían, vamos a acabar este asunto con la crisis. Claro, claro, pero todavía el número uno, todavía lo sentías todos amigos, incluso por la forma de ser de Supes, y también por la forma de ser de Bruce, de Batman. En este volumen, como ya empezamos a ver más las consecuencias de sus actos y cada vez más, o sea, el momento en el que Hal les dice, oigan, hay una cosa que se llama Brainiac, que está muy canija, dices, ok, o sea, los momentos tiernos y bonitos de aquí van a durar poco, o no sé si poco, pero pues disfrútalos cuando lleguen, ¿no? Sí, y hay muy buenos momentos, hay momentos muy, pues muy enternecedores también, hay momentos de mucha esperanza, pero... Tienes toda la razón. Es quizá el número más oscuro. Podríamos decir que es el Empire Strikes Back de la historia, ¿no? Mira, yo diría que sí. O sea, sí, yo diría que sí. No quiero spoiler demasiado. A reserva de ciertos momentos del tercer volumen. Ya lo platicaremos en su momento y regresaremos con el comentario de este, pero sí, básicamente lo que dice mi hermano, creo que sí sería como el Empire Strikes Back de... Oigan, no todo está tan bonito. Como que es la... porque, ¿sabes qué? No, sí, estoy seguro que sí es como de Empire Strikes Back. Porque es cuando nos toca a nosotros que nos den el guamazo y nos damos cuenta de... O sea, todo lo bonito que vivimos en la primera parte, pues no quiero decir que era irreal, pero casi casi, ¿no? Sí, claro. Es un buen punto porque si nos vamos a Star Wars, la primera es de... Es una historia... Star Wars, la primera película, el episodio 4... Es muy straightforward, o sea, es el bien contra el mal, está un dragón que hay que vencer, que es la estrella de la muerte, hay un viaje del héroe, todo bonito y pachón, y acabamos con medallas, ¿no? Menos para el Guki porque, pues, tiene pelos, ¿no? No sé. O estaba mojado y apestaba, no sé, ¿no? Algo así, pero no le dieron medalla, ¿no? Mala onda. Pero pero en esa película sí, todo bien, ¿no? O sea, ya ganamos, ¿no? Llega la segunda y, no ganamos, ¿no? No, era una... Fue ganamos una batalla nada más, la guerra ni de broma, y vemos que el enemigo está más canijo de lo que pensamos. ¡Oh, damn! Y ahí se puso con esto. ¿Y sabes qué me encantó? Que Brainiac front and center en la portada, Brainiac es amenazador en todo el cómic, pero él mismo lo dice, yo no soy la amenaza. Es la parte que digo, y obviamente, pues uno que ya es veterano en esto, pues sabes hacia dónde va, sabes en qué, más o menos en qué va a acabar. Que en realidad no lo sabemos, o sea, no, cuando lleguemos a volumen, de veras que no la van a ver venir. Pero yo en este momento, cuando estaba leyendo ese tomo, dije, bueno, pero es que yo sé a dónde va este asunto, y o sea, sé que va a acabar feo, y aún así lo estoy leyendo. Ay, que me vi verde, ¿eh? No sabía lo que me esperaba. La verdad... ¿Qué pantalones de Mark Russell, Michael Rillard, Roberts para agarrar una historia embebida o con el background de algo tan choncho y tan, ¿cómo decirlo? Tan cacareado como la Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Y hacer algo original, eso está increíble. Es que fíjate que, ay, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados al respecto de esas prácticas editoriales que luego tienen Marvel y DC, ¿no? De explorar más varios de sus hitos. Uh-huh. Ay, sí. ¿Sabes por qué tengo sentimientos encontrados? Porque se me hace un hit and miss. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que no. Hay historias que o sea, quizá no agrega nada, pero son súper entretenidas. Hay otras que dicen, ¿por qué estábamos aquí? O sea, ay, no sé. No sé, yo creo que como en todo, ¿no? Si se hace con amor y bien, pues va, órale, o sea, se vale, ¿no? Y creo que es el caso con esta historia, ¿eh? Se hizo con amor y bien hecha, ¿eh? Sí, sí, sí, así que, pues, mira, no es un concepto que me supervenda eso de vamos a explorar otra vez, por enésima vez, este punto importante de nuestra historia editorial. Es como que, ok, está bien. Pero cuando está bien hecho, pues también, ¿qué le puedes decir, no? ¿Sabes qué? Es como que comparativo. Digo, no es el mismo caso, pero si Marvel ahorita quisiera decirte, oye, vamos a revisitar o explorar otra cosa de la Dark Phoenix saga. Sí, como que, ¿para qué, no? como que, ¿para qué? Ya estamos grandes, ya pasamos por eso. Pero si lo hacen bien, ¿cómo le digo que no? Sí, o sea, tendría que ser el equipo correcto, las personas correctas y las razones correctas para hacerlo. Aquí la verdad es que no sé de quién fue la idea. O sea, si fue tal cual de Mark Russell o a lo mejor platicando con Michael Lord y Laura Ulrich se les ocurrió, no sé. Pero quien tuvo la idea de ponerlo en ese contexto se sacó un 10. Porque sí hay una sensación de impending doom que se viene, pero ¿sabes por qué? El lector de más tiempo, más veterano, sabe por qué. A lo mejor el lector nuevo, tal vez no tanto, pero le pones como dices, un ticking bomb a la historia y le tiene y al mismo tiempo logras desarrollar una versión de Superman sumamente interesante, que te importa, que te interesa leer, y un universo DC sin restricciones. O sea, es su universo DC, ¿no? Y por supuesto que siendo el universo de DC de Mark Russell, pues las cosas iban a acabar como acabaron. Ya lo veremos cómo acaba en la próxima entrega de Superman Space Age, que no sabemos todavía para cuándo, pero no va a ser muy, muy lejos, ¿no? Pueden esperar incluso parados, ¿eh? Tampoco va a ser tan así de ¡ay, el siguiente año porque nos acordamos! No. Sí, porque la verdad disfrutamos mucho hablar de ese. Y otra vez se nos fue prácticamente una hora en hablar del segundo número. Y obviamente no íbamos a acabar todo el mendigo cómic en un solo programa, no, ni de broma. No, si ya lo están leyendo, váyanlo leyendo, léanse los primeros dos números, después léanse el tercero para cuando lo platiquemos también. Súper recomendable. Ojalá algún día alguien recupere la licencia de DC en México y lo publicara en español para la gente que no lee en inglés. Si lo consiguen en español en otras latitudes, háganlo. Muy recomendable el cómic. Y pues, qué caray, lean más cómics, or else, diga Brainiac, y se los chupa la bruja. Y no quiero decir que gracias. Totales. Y hasta la próxima.